estamos saludando en charla técnica por radio.am830 al señor Daniel Bertoni. Daniel, Andrés Iapichetti es mi nombre. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, Andrés. Lo convocamos para esta charla para, bueno, consultar sobre un par de temas. Estamos debatiendo recién en este instante lo que tiene que ver con el seleccionado argentino. Recién salía el tema del Coco Basile, se planteaba la discusión en torno al Coco, se habla de que en algún momento en estas últimas horas estuvo cuestionado, que por ahí trascendió, se mencionó la posibilidad de una renuncia, y llamándolo a usted a la charla también aprovechamos para consultarle sobre este tema, Daniel, sobre su opinión acerca de la gestión del Coco Basile y que se esté hablando ya de la posibilidad, aunque sea a modo de rumor, de que pueda dejar el cargo. Ah, pienso que es una falta de respeto. Falta de respeto porque hay que darle el tiempo necesario. No estamos fuera del Mundial y perdimos el partido, ¿no? El último partido que perdimos me parece fue contra Colombia y que no merecimos tampoco. Pasa que no, por ahí tenemos muchas individualidades, pero no conseguimos el equipo todavía. Pero igual, cambiar sobre la marcha no es un hábito de Grondona, ¿no? Uh-huh. Creo que lo va a bancar a muerte. Acá hay periodistas que están haciendo lobby por el torneo de Pekín, pero no es lo mismo jugar eliminatoria que jugar un torneo que ya había ganado Bielsa invicto y que no van los mejores jugadores de las selecciones a jugar la medalla de oro. Claro. Nosotros pusimos casi media selección mayor y hoy estamos hablando y bueno, jugar la eliminatoria, jugar el Mundial no es lo mismo que jugar las Olimpiadas. Sin desmerecer que ganamos la medalla, que es algo importante para nuestro país. Daniel, nota que muchos periodistas lo que están haciendo es utilizar el nombre del Checho Batista, mostrarlo como bandera, digo. Y sí, pienso que el Checho primero tiene que hacer una experiencia, le pasó a los técnicos anteriores de la selección que hoy están dirigiendo, y ya es más difícil. No es lo mismo jugar un Mundial Sub-20 o jugar una Olimpiada con los mejores jugadores que tenemos en cada puesto. Fuimos a la Olimpiada, teníamos los mejores jugadores, que la mayoría están en la selección mayor. Sí. Y en el Sub-20 nos ha pasado, hemos ganado Mundiales Sub-20 con todo lo mejor, toda la carne de asador, Messi, Agüero, Vanega, y puedo nombrar un montón de jugadores que han jugado ya siendo profesionales o jugando en la primera. No es lo mismo, no nos engañemos tampoco. No nos engañemos tampoco porque Argentina empató 3 partidos y viene de perder 1 también y no conseguimos el triunfo. Mañana conseguimos el triunfo y mañana el Coco Basile va a ser el mejor. Yo creo que no es ni el mejor ni el peor, es un técnico que está trabajando para la selección y hay que respetarlo. Daniel, creo yo, es mi modo de pensar. Daniel, desde el punto de vista estético y lo netamente futbolístico, ¿le gusta el seleccionado? ¿Le gusta cómo juega la Argentina? Yo lo veo, te soy sincero, hace mucho que no voy a la cancha, no es lo mismo verlo en televisión que verlo en la cancha. Creo que tiene que coordinar un montón de aspectos para que vaya bien, ¿no? Entonces, tampoco de un día para otro se encuentra el equipo. Acá está la excusa del estadio, que escuchaba hoy que el estadio quieren cambiar, los jugadores, el cuerpo técnico, para ir a otros lugares porque dice la gente muy fría que no es la gente de fútbol. Puede ser también, pero si vas a ganar en el Estadio Río, de Córdoba, de Rosario, y tenés buenos jugadores. Después, que hay poco tiempo para trabajar, puede ser, pero a los demás equipos le pasa lo mismo. Estoy mirando Paraguay que va ganando 1-0 a Venezuela y hizo un gol ahora. Así es. Y Paraguay también tiene los jugadores afuera. Y Uruguay tiene todos los jugadores afuera y Brasil lo mismo. Claro. Y se juntan y están en las mismas condiciones. Claro. Entonces, las excusas, qué sé yo. Nosotros han hablado del Mundial, que Perú, que esto, bueno, está bien, que hablen. Nosotros sabemos bien lo que es jugar un Mundial, yo jugué 2 Mundiales, ganarlo es muy difícil, no es fácil, tenemos que estar bien psicológicamente, nadie te regala nada, puede haber un partido que pueda haber una duda, como pasó con Italia, Australia, o dicen que gana y coso también, o un arreglo, pero yo no creo en todo eso, yo creo que hay que ganar los partidos. Brasil acá en el 78 no nos regaló nada, Italia nos ganó, nos tuvimos que ir a Rosario. Y Holanda, si no hubiera tirado el tiro en el palo, estábamos fuera no éramos campeones del mundo. Nosotros sabemos bien lo que es ganar un Mundial, es muy difícil, es muy duro. Y tenés que estar muy bien psicológicamente y físicamente. Futbolísticamente, el jugador argentino me adapto. Se ha adaptado a una buena técnica. Y yo creo que tenemos todas las cualidades, pero tenemos hoy individualmente, está muy bien Argentina, pero no está bien en equipo, y creo que es lo que tiene que trabajar el Coco. El tema es que no hay tiempo, eso es lo que siempre reclama Basile y lo que no tiene, es un seleccionador, no puede, digamos, armar las piezas porque no tiene el tiempo necesario para juntarlos. Bueno, le pasa a todos los equipos de Sudamérica, porque sacando, bueno, y de Latinoamérica, sacando México, que tiene todos los jugadores ahí porque paga muy bien, y no se van los mexicanos, los tienen para trabajar ahí en el momento, lo pueden trabajar semanalmente. Después Italia, España, la mayoría están jugando en equipos de su país. Inglaterra mismo, sacando algunos jugadores. O Alemania, por eso pueden trabajar, si quieren, semanalmente. Lo que pasa es que tampoco los equipos te lo dan. Daniel, los equipos ponen mucha plata. Daniel, también queremos hablar de Independiente, que es uno de los temas por el cual lo convocamos a esta charla. Pero antes de pasar al tema Independiente, el Chango López tiene algunas preguntas para hacer vinculadas a la selección. Seguro, Daniel, un abrazo ante todo, buenas noches. Bueno, hago mías las palabras sobre algunos periodistas y eso. Justamente entre ayer y hoy, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero tuve que tocar también el tema, Daniel, porque me parece injusto. Cuando Basile salió campeón de todo con Boca, no se los escuchó. Cuando Basile le fue bien en la Copa América, no se los escuchó. Bastó que pierda frente a Brasil en la final para que le salten a la yugular. Y en estos partidos donde no se dan los resultados positivos, también me parece injusto el ataque frontal a Basile y tratar de desestabilizar. Creo que eso es lo más perverso de todo esto. Quería preguntarle muchas preguntas, Daniel, que quiero hacerle, pero quizá alguna más preocupante que otra. Respecto a jugadores que se les da un poquito la mano, como Tevez, por ejemplo, el jugador del pueblo, y lo bien que le queda este mote, pero no estuvo quizás muy metido en el partido, y sí estuvo peleador con Messi, le fue muy mal a un paraguayo. En menor medida Mascherano, ¿no?, que es parte de la columna vertebral de la selección, pero se le da un poquito el pie, y hoy, por ejemplo, nos deja sin su presencia para mañana en Perú. ¿Cómo se conversa con ellos en este sentido? Algún problema tiene que suceder, porque el jugador está nervioso, o es particular, porque los dos jugadores que son jugadores muy elementales para la selección están afuera del equipo. Yo creo que Tevez es el último jugador de potrero que Argentina sacó, de potrero verdadero, como yo hablo, ¿no? De ese jugador que tiene el alma de potrero, quiere ganar siempre. Puede ser que quiere demostrar en un partido todo lo que él quiere a la Argentina, todo lo que él siente, y se va por ahí un poquito fuera de contexto, pero es un jugador elemental para nosotros. Y Mascherano es lo mismo. Entonces quiere llevar el equipo adelante con garra, pero Mascherano tiene mucha garra, y Tevez también, pero Tevez tiene fútbol para llevar adelante el equipo. Y si no aparece Riquelme, que tendría que ser el conductor, Messi se tira muy atrás y se le complica la situación. El otro día estaba a la misma altura de los mediocampistas, tenía que arrancar a la altura de la línea de Cambiaso y de Mascherano. Entonces tenía que hacer la jugada, definirla. Bueno, así vino el gol de Argentina. Creo que los roles están un poco cambiados. Yo no sé si pueden jugar Messi y Tevez juntos, sinceramente. Sinceramente no sé, viste, pero... Qué lindo disparador, ¿eh? Y no sé, porque, escúchame, yo los veo, son dos jugadores de mucha calidad, uno con distinto paso, con distinta forma de jugar, el otro tiene un paso que tiene mucha agresividad cuando encara, siempre va para adelante, el otro juega más, digamos, horizontal, pero cuando tiene la pelota y se la dejan recibir, lo que pasa... Que los equipos sudamericanos, viendo el partido de la final de la Copa América, donde Brasil le hizo una jaula, digamos, muy bien hecha a los dos jugadores que podían crear fútbol, que eran Messi y Riquelme, se le complicó. Acordate que ni bien agarraba la pelota a Messi y Riquelme, los paraguayos hacían lo mismo. Claro. Eran los más rodeados, ¿entendés? Como hablan de nueve también, que el nueve ni es el Agüero. Para mí, yo estuve en Independiente y lo conozco a Agüero, para mí no es un nueve de punta a punta, claro. Es un nueve de referencia que necesita Argentina para jugar, porque de espalda al arco el otro día los paraguayos se lo han comido varias veces. ¿Él se siente cómodo teniendo otra referencia en el área? Yo pienso que sí, claro. Pienso que la referencia... Hoy me preguntaron de la de otra radio, de la referencia y todo eso, ¿entiendes? Pero acá lo que se plantea es de juntar a los habilidosos, juntar a los grandes jugadores, a los cracks, mandarlos a la cancha y con eso alcanza. Y a veces terminan superponiéndose o anulándose. Yo pienso que sí, yo creo que Argentina hay jugadores que pueden, como sea Cambiaso, lo encima a Mascherano y lo molesta, lo he visto. Por eso está el fastidio por ahí de Mascherano. Y Messi y Tevez discutían porque por ahí no se daban la pelota, pero me pasó a mí también discutir con compañeros. normal, y por ahí hay jugadores que no pueden jugar juntos, qué sé yo, me parece a mí, con toda mi humildad lo digo, y sin ofender a nadie, creo que hay que seguir alentando a la selección. Estas eliminatorias están hechas para Argentina y Brasil, a la larga clasifican para no quedar afuera. La última vez que casi quedamos afuera era la eliminatoria antiguas, que estaba Basile también de técnico, perdimos 5-0, fuimos un repechaje. Por eso la han cambiado, para que Argentina y Brasil no tengan sobresaltos y aparezca un Paraguay que hoy está clasificando entre los primeros. Daniel, Gustavo D'Alessio te saluda. ¿No crees que eso que acabas de puntualizar muy bien, como lo de Messi y Tevez, el Cuco lo sabe? Y no sé si es exactamente lo que él piensa, qué hago, pero que lo tiene molesto, fastidioso. Yo creo que sí, que debe estar fastidioso, ¿no? No creo que esté muy contento con lo que está sucediendo. Él es un técnico que ha ganado en Boca. Bueno, Boca es un equipo que hoy, creo que la mayoría de los técnicos que han pasado han ganado cosas. Porque hay buenos jugadores, sobresalen, porque Boca hace bien las cosas como institución y han sobresalido. Claro. Se parece a mí, no sé. La lectura que hago es que siempre es un mérito salir campeón, pero hoy no es un mérito tan grande salir campeón en este Boca. No te entiendo la lectura que... Claro, digo que por ahí, o sea, salir campeón siempre es bueno, pero digo, hoy en Boca cualquier entrenador tiene grandes chances de salir campeón. Y sí, si no, fíjense, me parece a mí, que yo con todo el respeto, pero el Coco ha hecho bien las cosas, salió campeón en la Sudamericana, me parece, en el campeonato. Ha hecho bien las cosas, no la ha hecho mal. Me parece, creo yo, no sé, con toda mi humildad lo digo, ¿no? Sí. No quiero ofender, porque el Russo también salió campeón de la Copa Libertadores. Boca, en los últimos años, es el Independiente que éramos nosotros, una mística ganadora. Sí. Independiente tenía una mística ganadora y la siguió por muchos años, sí. Me parece. Llegaste justo al punto que queríamos tocar, Daniel. Antes ¿cuál es? Te preguntábamos si te gustaba la selección. Ahora te pregunto, ¿te gusta este Independiente? ¿Me gusta quién? Este Independiente, ¿te gusta? Yo pienso que Burri ha ganado todo, hay que darle el crédito todavía. Que está perdiendo dos partidos, empatar y parece que se terminó el mundo. Me parece que Burri ha demostrado en Chile, bueno, ahora tiene que darle la oportunidad de demostrarlo acá. En Argentina, ¿no? El andar del equipo, ¿te deja satisfecho? ¿Qué le falta? ¿Qué notas que todavía no muestra este Independiente? No, lo que pasa es que Borghi ha demostrado o ha hablado de una manera y el equipo todavía no juega de la manera que él ha hablado. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que falta, no sé si no lo entenderán los jugadores, qué sé yo. Pero él tiene buenas ideas. Claro. Me parece a mí. Ahora, ¿es lo mismo aplicar esas ideas en un fútbol como el chileno a un fútbol como el argentino y en un equipo que vos bien lo marcaste? ¿Tiene la mística y la historia grande que tiene Independiente? Sí, pero con historia no se juega más al fútbol, muchachos. Olvídense, no se juega más con historia. La historia, hay que tener la mística y los jugadores. Boca fue haciendo un equipo, compró jugadores juveniles, fue haciendo una institución seria y ahí se nota todo lo que ha ganado. Tiene su falencia también, sus cosas equivocadas, ¿no? ¿Cómo ves a la dirigencia Independiente para apuntalar ese proyecto? Porque lo de Boca también fue un proyecto dirigencial, no solamente de los técnicos, sino... No, yo digo que en una institución tiene que tener las cuatro patas de la silla bien firme. Yo creo que en estos momentos hay tres patas que están tambaleando un poquito. La primera, la dirigencialmente no se han hecho bien las cosas, pienso, hasta este momento. El técnico ha llegado y bueno, no ha podido afirmar bien esa pata, ¿no? Y los jugadores tampoco, pero la pata más firme es la gente es impresionante como sigue Independiente y el hambre de gloria que tiene. Esperemos que el domingo nos den una satisfacción y den un batacazo en la Boca, porque antes nosotros íbamos a la Boca y Boca nos respetaba y tenía temores de perder el partido porque nosotros éramos superiores. Hoy Independiente y la gente de Independiente va con el pensamiento de que tiene más que perder que más que ganar. Por tu experiencia y además habiendo sido entrenador, ¿cómo hay que plantearlo el partido? Creo que perder 1-0, perder 3-0 es lo mismo. Entonces tenés que salir a atacarlo porque Boca tiene también debilidades. Daniel, ha sido muy amable.